Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Porque volvimos y ahora sí ya se realizó lo que les decía hace minutito, la inauguración de la intersección de esta obra aquí en la ruta 104 y 10. Estamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Le estamos dando unos minutitos porque está degustando de una media luna. Ministro, discúlpeme. Vamos a ponerle retorno. Después de desinfectar, vamos a ponerle retorno. Ahí va, desinfectado. El retorno para el ministro, ahora sí. Jorge Méndez en estudio, aquí está. Ahora sí, ya tenemos con retorno al ministro. Gracias por el tiempo, sabemos que ya había una conferencia de prensa, esto es una chapita, nosotros no salimos con ellos, estamos en vivo, por lo tanto es por eso que lo molestamos para estos minutitos al aire en Frecuencia Abierta FNFL. Ministro, cuéntenos detalles de la obra, usted hablaba de la inversión y de las obras que se vienen, que se van a estar realizando a futuro. Cuéntenos en principio de esta obra y de la inversión y en qué consiste esta obra que acaba de... que en realidad se estaba para inaugurar en diciembre y el tema de la pandemia del atún. Nosotros llegamos a tiempo, por suerte, y lo que estamos inaugurando era simplemente la postergación que en diciembre, antes de empezar la temporada, queríamos hacer este evento. Y como el presidente de la República nos pidió que no hiciéramos giras los ministros, como señal dentro de la pandemia, que estamos saliendo un poco de las medidas de cierre que en el día de ayer se han tomado, hemos pensado que era tiempo suficiente como para cortar la cinta, con muy poca gente. No hemos invitado a mucha gente a esta inauguración, como es obvio, y solamente los periodistas como para que puedan transmitir el evento de una obra que son casi 30 kilómetros de la ruta 104 y como 18 kilómetros, dijeron acá, de la ruta 10 que va de Manantiales a José Ignacio, que son las rutas que realmente quedaron en muy buen estado y que costaron relativamente un precio accesible, porque en un caso nos salió $150,000 el kilómetro y en otro caso 100,000. Todo eso depende de la base que tengamos. Y eso nos da garantía de que vamos a tener una ruta por 15 años. Pues son tecnologías nuevas de asfalto, de mezcla, que llegan y nos dan la garantía de que no tenemos que volver a gastar. Y esto es optimizar mejor los recursos de la gente. Así que encantado de esta inauguración. Ya la conocemos muy bien, la 104. Simplemente hacíamos la formalidad de entrega y de felicitación a una empresa que cumplió con creces en cantidad y en calidad de la obra. Ministro, está previsto que para finalizar justamente esta obra se realice una rotonda aquí, justamente a la intersección. ¿Esto para cuándo? Nosotros lo estamos pensando, todavía falta proyectarlo, y esa proyección la vamos a tener que esperar a que termine vialidad para hablar con la intendencia, para hablar con la empresa, porque es una rotonda que la intersección de la 10 y la 104 ha generado muchos accidentes. ¿Cuáles son los otros puntos donde se va a estar trabajando? Tenemos que hacer otra entrada. Yo no digo rotonda, no me gusta llenar de rotondas las rutas del país. En el camino al golf de la Barra, que eso anuncia el intendente que es una obra que ellos quieren hacer, porque le daría un bypass a la gente que transita por atrás de la Barra y no congestionaría como ahora pasa en muchos lugares de la zona. Eso vamos a ver, son proyecciones, y a partir del 1 de marzo la Intendencia Municipal de Maldonado nos pasa la ruta 12, que va desde la interbalnearia hasta los límites con la Valleja, y nosotros creemos que corresponde que esa ruta pase a órbita del Ministerio. Jorge. Ministro, buen día, bienvenido. Buen día. Yo quiero aprovechar hablar algún otro tema con usted porque, bueno, tengo la posibilidad de tenerlo allí en esta conversación y no quiero dejar pasar la oportunidad. Y uno de ellos es porque tiene directa relación con su ministerio, lo que pueda estar pasando en los próximos días con el tema del transporte, del aforo, de los controles por el tema de la pandemia y demás, un tema que está pendiente allí y que me parece que es un nudo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a tener que desatar dentro de algunos días. ¿Cómo viene el tema? Bueno, nosotros ayer anunciamos claramente, el presidente lo dijo claramente, que terminábamos con el tema de el aforo al 50%, o sea, el subsidio. Subsidio, no sí. El aforo. Sí, bien. Que no es lo mismo que el aforo. Claro. El aforo es que la gente no se aglomere y que no se llenen los ómnibus, que no vaya gente parada, de modo tal de que no sea un factor de contagio. Entonces, el subsidio es un subsidio sanitario, no económico. Uh-huh. ¿Por qué digo que es sanitario? Bueno, porque nosotros en el momento que estábamos viendo, veíamos que las empresas de transporte iban a perder una zafra que generalmente ganan porque la movilidad que iba a haber en las fiestas era parte integrante de algo que podía ayudarlos a corregir un poco la situación deficitaria que vienen arrastrando del año 2020. Cuando llega el momento de la zafra, el gobierno le dice no podés llenar. Y ahí dijimos, bueno, pongan más ómnibus. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que no tuvieron que poner sustancialmente más ómnibus, porque la gente tuvo miedo a viajar, no viajó, y cayó la venta de pasajes. De igual manera, el Ministerio y el Gobierno cumplió lo que había dicho. Ahora estamos procesando el pago del subsidio correspondiente al mes de enero. Ahora todo tiene que volver a la normalidad. ¿Y la normalidad es igual al febrero del año pasado? No. La normalidad es una normalidad mucho menor a el pasaje que se traslada por transporte colectivo, mucho menor que del año 2020, de febrero del 2020. Sí. Entonces eso se tiene que ir readecuando, rediseñando, ajustando. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿no van a seguir subsidiando? No, bueno, hay una nueva realidad que hay que estudiar. Segundo, nosotros podemos pedir un aforo para que no se llenen los ómnibus, para cuidar de salud un mes más, pero no necesariamente esta situación fue distinta a la que pasó en enero. O sea, si en enero no se llenaron los ómnibus, ni siquiera el 50%, sanitariamente no hubo riesgos. Y sanitariamente no hay riesgos. O sea, lo que queremos evitar es que las empresas concentren lo que hoy tienen andando y bajen sus ómnibus para llenarlos. Entonces ahí puede haber un riesgo producto de que son varias horas arriba del ómnibus sin la ventilación que se da en los transportes urbanos y transportes suburbanos, que van con los vidrios abiertos, con el tapabocas pero con vidrios abiertos, en donde nos da más garantías sanitarias que las que se produce cuando estás 3-4 horas en un ómnibus con vidrios cerrados y con aire acondicionado. Bueno, eso es lo que nos preocupa, entonces estamos buscando la forma de cómo resolver. Tengo que tener una reunión con las empresas, pero las medidas es que se termina el subsidio el 31 de enero. Bien, y esto puede llevar de alguna forma, ya que ha bajado la demanda de venta de pasajes, a que cada empresa ponga menos ómnibus en funcionamiento y pretenda de repente esos choferes enviarlos al seguro de paro de nuevo. ¿Eso también se está evaluando? No, todavía no lo hemos evaluado. La medida se nos anunció ayer. Tenemos que hablar con los trabajadores y tenemos que hablar con las empresas. Ahora, uno puede entender el problema de las empresas y también poder entender el problema de los trabajadores. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de evitar el contagio. Claro. Toda esta plata era para evitar la aglomeración que se da en un ómnibus. Entonces, ninguna medida puede ser, porque la empresa no le da las cuentas, llenar los ómnibus. Porque entonces ahí estamos poniendo por encima del interés general, que es el interés de la salud, el problema económico de la empresa. Y podemos llenar los ómnibus para poder tener en cuenta en las fuentes laborales. Si tenemos que pagar seguro paro, pagaremos seguro paro. Pero no debe haber, no puede ser la prioridad. La prioridad es sanitaria. Sanitaria. Nosotros tenemos que entender, comprendo, ayudo y busco soluciones para los problemas empresariales y laborales, claro. Bien. Eso, por eso estoy, ¿no? Y para ilustrar claramente al oyente, ¿estamos hablando de las empresas de transporte exclusivamente interdepartamentales o inclusive también aquellas que se manejan dentro de las zonas urbanas de cada departamento? Solamente interdepartamentales, porque son las únicas que le pedimos el aforo. Uh-huh. Antes ya no tenían aforo. Antes del 20 de diciembre no había. Sí, sí, lo tengo claro. Pero es simplemente para ilustrar al oyente, para que le quede claro de que son interdepartamentales. Ya sé, por eso le estoy no hablando a usted, que ya sabe, sino a la gente que nos está escuchando. Bien, bien. Ministro, agradecemos esta interesante charla y lo volvemos a convocar en cualquier momento para hablar de otros tantos temas que tenemos. A la orden, como siempre, gracias. Para servirlos. Gracias por atendernos. Buena jornada. Bien, cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. A ti. Frecuencia abierta.